Imagínese que usted se pudiera subir a la máquina del tiempo. Se pudiera subir a la máquina del tiempo y viaja unos años atrás. Y usted se acuerda de unas palabras como estas. Se dice: Hijo, estudia, estudia para que te vaya bien en el futuro, para que no tengas que andar batallando como yo, para que trabajes con tu mente y no con tus manos como yo, para que trabajes en la sombra y no en el solazo como yo, para que trabajes sentado en una oficina y no agachado todo el día cargando costales. Y ahora regresas al presente y dices: Me lo advirtieron, me lo advirtieron. Segundo escenario, estás ahí en el pasado y te está diciendo: Fíjate bien, no te cases con ese hombre. Es un irresponsable, mira, no le gusta trabajar. No, pero que yo lo voy a cambiar. No, de verdad, detente, piénsalo. No te cases con esa mujer. Esa muchacha es muy complicada. Mira, piénsalo bien. No, pero que yo, no, pero piénsalo. Mira cómo es. Mira, en todos lados tiene problemas. Mira, no le... Y ahora regresas al futuro. Me lo advirtieron. Otra vez, vamos para atrás. No, no entres a ese negocio. Dinero fácil, dinero perdido. No te conviene. Fíjate bien. No, pero que yo sé. Regresas al futuro. Bancarrota. Me lo advirtieron. ¿Alguna vez estuviste ahí? ¿Alguna vez alguien te advirtió de algo que veía venir en el futuro? Porque te estimaba, porque se preocupó por ti, pero creías que eras más inteligente que el resto de la gente. Hiciste lo mismo que hacemos casi todos. No atendimos consejo a la advertencia y después nos lamentamos. Pero ¿qué tal el otro escenario? Cuando se te advirtió y te entró el temor y te detuviste y pensaste en lo que se estaba diciendo. Y entonces, ahora pasa el tiempo y dices: Qué bueno que hice caso a lo que me advirtieron. A lo largo de nuestra vida, Dios nos manda gente, nos cruza gente en el camino para advertirnos del peligro en el futuro de las malas decisiones, para advertirnos y animarnos a decidir bien. En el Antiguo Testamento, uno de los hombres que Dios más usó para hacer esa función fueron los profetas. Dios escogió hombres para darles un mensaje de advertencia para su pueblo acerca del futuro que estaba por venir y animar al pueblo de Dios a que decidieran bien, a que decidieran apartarse del mal y a que decidieran confiar en el Señor y seguir su palabra. Entonces ellos se acercaron al pueblo a dar mensajes de advertencia. Y el último de los profetas, en una gran temporada en donde Dios levanta a un hombre para advertirle a su pueblo, se llama Sofonías, se llamó Sofonías. Y hoy vamos a estudiar el mensaje del libro del profeta Sofonías. Ahí en el cuadro que tenemos nosotros delante, tenemos un resumen de los profetas menores. Son 12. Los profetas menores, todos los profetas menores fueron enviados por Dios a su pueblo en un periodo en donde el país se había dividido en dos por una guerrilla. El país se dividió, en la parte norte se conservó el nombre de Israel y en la parte sur se nombró Judá. Y de los 12 profetas, 6 de esos profetas fueron enviados, como pueden ver en el cuadro, al reino del sur, a Judá. Y 3 de ellos fueron enviados al reino del norte, a Israel. Cada uno de estos profetas le advirtió al pueblo de Dios o a una nación vecina de sus maldades para que se arrepintieran y no recibieran el juicio que Dios estaba amenazando que iba a venir contra ellos si no se arrepentían. Pero los del reino del norte no hicieron caso y en el año 722 antes de Cristo el imperio de los asirios vino, invadió el país del norte, Israel, y entonces saqueó todo lo que ellos tenían y se los llevaron esclavos para Asiria. Todavía Dios le concedió al reino del sur un tiempo. Y hubo unos reyes que atendieron a las advertencias de los profetas, pero hubo otros que fueron muy malos y cerraron su corazón. Y finalmente, en el año 586 antes de Cristo, el imperio de los babilónicos vino. y conquistó la ciudad de Jerusalén y destruyó todo el país, se los llevó al exilio a Babilonia a los judíos. 70 años después, Dios extendió su misericordia y permitió que muchos judíos y también de los israelitas del norte pudieran regresar a la tierra de Israel. Y eso es lo que llamamos el periodo post-exílico o después, el retorno después del exilio. Y de los 12 profetas menores, 3 de ellos predican a Israel después del exilio, ya que regresan del exilio en Babilonia. Y son los profetas de Ageo, Zacarías y Malaquías, como pueden ver en el diagrama. En las próximas semanas comenzaremos la serie de los profetas menores que tienen que ver con el mensaje después del exilio. Pero hoy vamos a escuchar el mensaje del último de los profetas que Dios envió a Judá antes de la invasión babilónica. Fue la última vez que Dios le advirtió. Y este mensaje, alguien podría decir, ¿y por qué estudiamos esos libros tan extraños con un mensaje tan enigmático y tan aterrador? Porque puede ser que ese es el mensaje como para aquellos antiguos, para algunos de nosotros. Puede ser que el día de hoy sea la última advertencia que Dios les da de que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan al Señor. Porque todo en la vida tiene una primera vez y todo en la vida tiene una última vez también. Y para alguno de nosotros, algún día, como hoy, va a ser la última advertencia que Dios le hace de que se humille ante Dios y que busque su rostro ahora que todavía hay tiempo. Porque va a llegar un día en donde ya no se va a poder. Va a ser demasiado tarde cuando el juicio llegue para esa persona. Hoy vamos a aprender entonces el mensaje de Sofonías y el día del Señor. Ese es el tema clave del libro de Sofonías. El día del Señor. Si ustedes observan allí en el texto del profeta Sofonías, búsquelo si todavía no lo encuentra, en el Antiguo Testamento, cerca del final del Antiguo Testamento está Sofonías. En diversas partes del libro encontramos la frase el día del Señor. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7, lo menciona por primera vez. Voy a leerlo, permítanme. Dice 1:7. Calle delante de Dios porque el día del Señor está cerca. Ahí mismo, siguiendo la lectura, versículo 8. Sucederá que en el día del sacrificio del Señor, versículo 9. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral. 10. En aquel día, declara el Señor, habrá gritos de auxilio desde la puerta. Versículo 11. Giman habitantes del mortero porque será silenciado todo el pueblo de Canaán. Luego, aquí mismo en Sofonías, pero ahora en el versículo 14 y 15, observen. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Versículo 15. Día de ira aquel día, día de congoja. Luego en el versículo 18, leemos. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Capítulo 2. Dice el versículo 2. Antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día, antes que venga sobre ustedes el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre ustedes el día de la ira del Señor. Versículo 3. Busquen al Señor todos ustedes humildes de la tierra que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás sean protegidos el día de la ira del Señor. Capítulo 3, versículo 8. Por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira. Porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. El día de la ira del Señor o el día del Señor en la Biblia es lo mismo que el día del juicio y el día del castigo de sus enemigos. De este día del Señor se habla en muchos libros de la Biblia, en el profeta Isaías capítulo 2, en el profeta Isaías capítulo 13, en el libro de Joel, en el libro de Amós, en el libro de Malaquías, lo veremos cuando lleguemos ahí. También en el Nuevo Testamento se habla del día del Señor, que es el día de la ira y el día del juicio. En Primera de Corintios capítulo 5, en Filipenses capítulo 4, en Primera Tesalonicenses capítulo 5, en Segunda de Pedro capítulo 3 y en el Apocalipsis capítulo 14 se menciona el día del Señor, el día de los juicios de Dios. Ahora, hay dos aplicaciones del día del Señor cuando los profetas están hablando de eso, pero siempre se refieren al día en que Dios va a traer su juicio sobre una o varias naciones. Los profetas miraban, cuando recibían los mensajes de parte de Dios, los profetas miraban hacia el futuro desde un plano que no siempre les dejaba claro todos los detalles. Así que aquí, para explicar esta perspectiva, la llamamos la perspectiva de el doble cumplimiento o la perspectiva de mirando a la montaña. Cuando un profeta del Antiguo Testamento o incluso algunos del Nuevo recibían un mensaje con respecto al futuro, ellos miraban eventos o juicios que estaban por venir en el futuro como si estuvieran viendo una montaña. Y en la montaña ellos veían, por ejemplo, imagínense que estamos viendo una montaña desde este punto aquí en el plano y encima de la montaña vemos a dos personas. Una persona que se ve grande y otra persona que se ve pequeñita. Así que uno desde el punto donde está parado dice, ah, pues yo veo una montaña y en esa montaña hay dos personas. Hay una persona adulta y un niño. Una persona pequeña. Pero resulta que a medida que te acercas y te acercas cada vez más, descubres que no es una montaña con dos personas, sino que son dos montañas separadas por un valle entre ellas y la montaña de atrás es más alta que la primera. Y hay una persona parada en la primera montaña, que es la que se ve más grande porque está más cerca de nosotros, y atrás en la otra montaña hay otra persona. Pero hay una distancia entre las dos montañas. Simplemente que desde el ángulo primero que yo tenía, no podía diferenciar entre las dos montañas, sino que el ángulo que tenía se superponía y parecía que era una sola montaña con dos personas encima. ¿Están entendiendo la ilustración? ¿Y qué ilustra eso, Luis? Ilustra que las profecías del juicio muchas veces tenían un doble cumplimiento. Un cumplimiento inicial y un cumplimiento final. Así que cuando Sofonías está hablando acerca del día del juicio, en el contexto en el que dio su mensaje se refería al día del juicio de Judá por sus pecados en el que los babilonios iban a venir, invadir y destruir el país. Pero también hay unas cosas que va a decir Sofonías que dice, esto es demasiado. Él está hablando del juicio a todas las naciones, un juicio cósmico, un juicio en las cuatro puntos cardinales. Y entonces allí se traslapa donde no solamente está hablando de la caída de Judá ante Babilonia, sino que está mirando en perspectiva el día del juicio final. Pero hay veces que se confunde la visión porque ellos estaban en un momento de la historia en donde era todo lo que se alcanzaba a ver. A medida que recibimos más mensajes de otros profetas y luego llegamos al Nuevo Testamento, las veces que Jesús habló acerca de los tiempos del fin, luego los apóstoles y el Apocalipsis, ahora nos damos cuenta que muchos de los juicios tienen varios cumplimientos, pero hay un cumplimiento máximo que es el juicio final que se acerca cuando todo llegue a la consumación. Así que hoy vamos a ver el mensaje de Sofonías y vamos a ver qué está tratando Dios de decirnos hoy a través de este mensaje. Así que quiero invitarlos a que vayan a Sofonías. Y en Sofonías solo tenemos 53 versículos. La palabra Sofonías significa el que Dios protege, el que Yahweh, el protegido de Yahweh. Y fue un profeta que descendía del linaje real. Su tatarabuelo fue el rey Ezequías, uno de los buenos reyes de Judá. Y este profeta vivió en los tiempos en que el país del sur, Judá, era gobernado por un rey piadoso llamado Josías. Pero aunque Josías quiso traer de regreso a su país a la adoración de Dios, era demasiado tarde porque todo el país ya estaba acostumbrado al mal, a la maldad, al pecado, a la injusticia. Y Dios ya les ha mandado a otros profetas, ya les mandó a Joel, ya les mandó a Abdías, ya les mandó a, bueno, no a Abdías, Abdías es para contra Edom, pero ya les mandó a Miqueas, a Nahum, a Habacuc, a Isaías, y no han hecho caso. Y ese es el último de los profetas para advertirles. Por eso algunos de los temas que encontramos en Sofonías son temas que ya se mencionaron en parte en otros de los profetas. Así que el mensaje de Sofonías es un mensaje de juicio, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 3, versículo 8, y de esperanza después del juicio. Aunque no para todos la esperanza. ¿Para quiénes? Ya lo descubriremos. Mensaje de juicio, capítulos 1 al 3, hasta la mitad del 3, y mensaje de esperanza, versículos 9 al 20 del capítulo 3. Vamos a conocer el mensaje de Sofonías, mensaje de juicio. Y aquí en el mensaje de juicio, hermanos, tenemos una, podríamos decirlo así, como una doble ronda de juicios. Primero va a mencionar una ronda de mensajes proféticos de juicio desde el versículo 2 hasta el capítulo 2, versículo 3. Y luego hay un paréntesis donde hay un llamado al arrepentimiento y luego una segunda ronda de juicios. Vamos a ver contra quién y por qué son los juicios de Dios según Sofonías. Empezamos primero en el versículo 1, leyendo la introducción del libro, palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y después de la introducción al libro, que por cierto, Sofonías fue contemporáneo de otros profetas, de Habacuc, de Jeremías. Después empieza la primera ronda de juicios. Y los primeros juicios, esa es la declaración del juicio global que va a venir sobre todo el mundo entero. Versículos 2 y 3 dice el Señor, eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. Eliminaré a hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar y haré tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra, declara el Señor. Esto suena casi como el diluvio, ¿verdad? Cuando Dios barrió con toda la vida que había sobre la tierra en tiempos de Noé. La primera declaración aquí es del juicio global. Un juicio sobre el mundo entero. Obviamente, el pueblo de Judá está dentro del mundo, así que a ellos también les va a tocar algo del juicio. Y es lo que él va a detallar a partir del versículo 4, de ir a la visión cósmica de su juicio final. Se enfoca ahora, enfoca en el país de Judá e Israel. Que aquí ya a estas alturas es el mismo. Recuerden, hermanos, este libro se escribió un poco antes del año 605 antes de Cristo. Un poco antes del año 605. Acuérdense que antes de Cristo los años se cuentan en retrospectiva, es decir, el año 0, el año menos 1, menos 2, menos 3. Así que el año 605 los babilonios llegan por primera vez a Judá. Hubo tres invasiones babilónicas, el 605, el 598 y finalmente el 586 antes de Cristo, cuando son finalmente totalmente deportados a Babilonia. Así que el 605 o antes del 605, Sofonías escribe su libro. Pero en el 722, más de 100 años antes, los asirios ya habían invadido Israel y se los habían llevado. Así que en este momento Israel ya no existe, solo existe Judá. Y cuando Dios en Sofonías habla de Israel, no está hablando del reino del norte, está hablando de Judá, para los que saben de historia. Y va a emitir Dios su juicio contra Judá, su propio país escogido, su nación escogida, por tres pecados. Número uno, por su idolatría. Versículos 4 al 6. Dice Dios, extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar el remanente de Baal. Diga Baal. Hermanos, esta es la primera sorpresa, que para Sofonías no era sorpresa, pero para nosotros. Aquí se habla de un remanente de Baal. Para los que no saben, Baal es un dios falso extraño. Es un dios falso, pero ha logrado infiltrarse la adoración de Baal al pueblo de Dios. Y no solo se infiltró, sino que tiene un remanente que persevera a pesar de todo la adoración de Baal en medio de Judá. Desde los tiempos de los jueces, más de 1000 años atrás, se infiltró la adoración de Baal. Solo lean Jueces 2:13 y se van a dar cuenta. Cuando llega primero de Samuel, el profeta Samuel confronta al pueblo de Dios y les dice, límpiense de la adoración a Baal. Así que abandonan la adoración a Baal. Y por mucho tiempo se mantienen puros sin adorar a ese ídolo. Pero una vez más, en los tiempos de Salomón, entra la adoración de Baal. Y en el tiempo de los reyes, incluso se hizo la religión oficial durante el reino del rey Acab en Israel del Norte. Porque se casó con Jezabel, una princesa de los Sidonios. Ahora les explico quién es Baal. Baal es un dios inventado en Babilonia, bajo el nombre de Bel. Ese dios fue importado a Canaán y le pusieron Baal, y Baal significa señor. Según la mitología semítica de aquellas tierras, el padre de Baal era el dios El, que tuvo varios hijos dioses según esa mitología. La hermana de Baal era la diosa Anat. Y la esposa de Baal fue Astoret, de quien yo les hablé cuando vimos el mensaje a Nahum, que era una diosa que se inventó en Asiria, en Nínive, y se llamaba Ishtar. Y cuando se la trajeron para acá, le pusieron Astoret o Astarot. Los dos nombres se usan en el Antiguo Testamento. Los griegos la llamaron Astarte. Así que Baal se casa con Astarot y tienen 70 hijos dioses. Baal era el dios de la tormenta, el dios del sol, el dios de la naturaleza. Astarot era la diosa de la guerra, de la fertilidad. Entonces, en el culto a Baal se les hacían sacrificios, se cortaban los sacerdotes. Si venían sequías o desgracias naturales, incluso se les hacían sacrificios humanos. También había prostitución sagrada para estimular a los dioses a tener relaciones según estas ideas locas. Y cuando tenían relaciones, fecundaban la tierra con lluvia según estas supersticiones antiguas. Así que se infiltra la adoración a Baal en el pueblo de Dios. Una adoración grotesca. Y Dios está harto. Dice en el versículo siguiente, en el 5, exterminaré a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo. Otra costumbre prohibida desde más de 1,000 años atrás en Deuteronomio 4 y en Deuteronomio 17. Dios les dijo, no seguirán la costumbre de las naciones de la tierra que su Dios les da. Porque ellos se postran ante los astros del cielo. Ustedes no harán conforme las naciones. Entonces las naciones adoraban a los astros del cielo. Y había una costumbre de que en el techo muchos hacían altares a Baal o a los signos del zodiaco. Y los adoraban. En la terraza, en el techo, en el segundo piso. No solo eso, sigo leyendo el 5, dice, a los que se postran, observen esto, a los que se postran y juran por el Señor, se está hablando de Dios, por un lado juran por el Señor y por otro lado juran también por Milcom. ¿Milcom? ¿Y quién es Milcom, Luis? ¿El del medio? ¿Milcom el del medio? No, ese es Malcom, ese era otro. ¿Quién es Milcom? También lo llama la Biblia en otros pasajes Moloc. Y es el dios de los amonitas, el país vecino al este de Israel, del otro lado del Jordán. Este dios era tan, tan horrible que las estatuas de este dios Milcom las hacían así. Calentaban los brazos, era de metal, calentaban los brazos de ese dios hasta que estuvieran al rojo vivo. Y luego le ofrecían a este dios, entre otras ofrendas, uno de los hijos primogénitos de la familia de 0 a 4 años y vivo se lo dejaban caer en las manos. Cuando el niño tocaba los brazos ardientes del ídolo, inmediatamente el niño prendía fuego y se quemaba vivo en las manos de este ídolo. Todo esto Dios lo había prohibido que lo hicieran. Y en Israel se infiltró esa adoración. No solo se infiltró la adoración, pero el bisabuelo del rey Josías y del profeta Sofonías fue el rey Manasés. Y Manasés, según el segundo libro de los Reyes y segundo de Crónicas, fue uno de los que ofreció a su hijo primogénito a este demonio. Y aquí tenemos un pueblo que adora a Dios por un lado y por otro lado está adorando a Baal, a los astros y a Moloc o a Milcom. A eso se le da un nombre y se le llama sincretismo. Y esa es una marca de la corrupción de la verdadera fe cristiana alrededor del mundo. Cada vez que el cristianismo ha llegado a un lugar, la tentación es a diluirlo y mezclarlo con religiones regionales. Eso es sincretismo. Cuando vivimos en República Dominicana, vimos cómo se mezcló el catolicismo romano con las religiones traídas por los esclavos que los españoles trajeron desde África. Así que ahí hay nombres de santos cristianos con apellido de demonios africanos. Y a eso se le llama santería, sincretismo. ¿Qué decir en México? Cuando los españoles vinieron y conquistaron a los pueblos prehispánicos, en lugar de destruir sus santuarios, construyeron sobre ellos santuarios nuevos, pero con nombres cristianizados. Y hasta el día de hoy hay lugares en toda América Latina, y no solo en México, donde tú puedes ir y puedes ver que hay capillas o catedrales o templos ahí encima de un monte, como en Cholula, Puebla, para los que han estado ahí, sabrán un ejemplo. Tú vas y dices, ¿por qué hicieron ese templo allá arriba de ese cerro? No, es que no es un cerro, es una pirámide tapada con escombro, donde se adoraba a uno de los dioses de las culturas prehispánicas. Esto era el pan de cada día. Ahora, ustedes podrán leer y dicen, ¡ay, qué bárbaros, qué desvergonzados! Pero eso sigue sucediendo. Sigue habiendo movimientos donde la gente mezcla creencias de Cristo verdaderas con creencias falsas y supersticiosas. Les voy a dar un ejemplo. Hay un grupo por ahí, solo por dar un ejemplo, creo que se llama Pague por Sufrir. Ah, no, Pare de Sufrir. Pare de Sufrir. Este grupo, que hasta parece ser cristiano, tú vas a ese grupo y en un momento te leen la Biblia, pero al siguiente momento te dicen, y ahora todos los que vinieron hoy van a tener la oportunidad de conseguir la cinta de Rahab. Por una ofrenda de amor que usted dé, te vamos a dar la cinta de Rahab, dicen ellos, que es un pedazo de vil listón. Bueno, estoy diciendo lo que yo vi el día que fui. Porque un día quise ir a ver de primera mano lo que yo veía por televisión, porque salen en la televisión, no salían. Así que entré al antiguo Teatro Silvia Pinal en la Ciudad de México cuando estaba allá en un viaje de auditoría una vez por el trabajo que tenía. Y fui y hice una fila donde había miles de personas esperando entrar al servicio del jueves en la noche. Y cada noche había servicio. Así que allí nos ofrecieron, cuando no ofrecían la cinta de Rahab, ofrecían la rosa de Sarón y el agua del río Jordán y la vara de Aarón, que reverdeció. Y siempre había un amuleto cristianizado para ofrecer. Y te decían algo como, por una ofrenda te vamos a dar la cinta de Rahab. Según ellos, usando un pasaje de Josué, donde los que saben la historia ya saben que hubo esa historia de la cinta. Ah, pues ellos te venden la cinta de Rahab. Llévese la cinta de Rahab. Ungida. Póngala abajo de la almohada del borracho de su marido. Y va a ver su milagro. Claro, no te la daban gratis. Así que los que antes usaban la pata de conejo, la herradura como amuleto, ya no la necesitan porque ahora ya tienen amuletos cristianos. Nos escandalizamos de que en la Edad Media, en el catolicismo, te vendían los clavos de la cruz de Cristo, una astilla de la cruz de Cristo como reliquia para con eso ya asegurar tu entrada al cielo. Eso nos da risa, pero ahora vemos que en las filas de lo que dicen ser evangelicalismo, están haciendo algo similar. ¿Y qué tal en sus casas, hermanos? ¿Todavía habrá una mezcla de superstición con cristianismo? Y aquí Dios está denunciando, estas son expresiones de idolatría para Él. Versículo 6, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Ahora se preguntarán, ¿y qué no pasan a veces milagros en esas iglesias, en esos movimientos donde la gente acude buscando un favor de Dios? ¿Por qué creen que esas iglesias están llenas? Porque sí ocurren algunos milagros. Sí ocurren algunos milagros. Ahora, ¿por qué ocurren milagros si hay mala enseñanza? Por la misericordia de Dios. No es porque Dios esté de acuerdo con lo que enseñan, es a pesar de lo que enseñan, Dios tiene misericordia de mucha gente. En la carta de Pablo a los Gálatas, hermanos, en el capítulo 3, leo para ustedes, dice, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado?» Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Fíjense lo que está diciendo Pablo. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por cumplir la ley de Moisés o por creer en nuestro Señor Jesucristo? ¿Por las obras o por la ley? ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿qué creen? Pues por la fe en Cristo es que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y él, fíjense las palabras que usa. Tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Ahora les voy a explicar cuál es el problema aquí. Los Gálatas oyeron el evangelio del apóstol Pablo, que es creer en nuestro Señor Jesucristo para recibir el Espíritu Santo y el perdón de nuestros pecados. Y después de creer en el evangelio, Pablo se fue para seguir plantando iglesias. Pero vinieron falsos maestros que se metieron a la iglesia de Galacia y les enseñaron mal. Y los confundieron y dijeron, no. Ustedes no son salvos solo por gracia. Además, tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. ¿De verdad? Sí. Pero Pablo no dijo nada. Ah, es que él no sabe. Y se dejaron confundir en el evangelio. Así que ahora, en la iglesia de Galacia hay falsa doctrina revuelta con la verdad. Pero algo misterioso pasó. Porque a pesar de que en la iglesia se empezó a enseñar falsa doctrina, un falso evangelio, dice Gálatas 3:5, aquel pues que le suministra, tiempo presente, suministra, presente, el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Observen lo que está diciendo Pablo. A pesar de que habían abandonado el verdadero evangelio y ellos empezaron a predicar una herejía, el Espíritu Santo todavía estaba obrando milagros en medio de ellos. Pero eso no significa que estaba de acuerdo con el mensaje de ellos. Simplemente era misericordioso. Así que sí, por eso no nos extraña que hay gente que paga mandas en el catolicismo romano, o va a iglesias que ya están realmente en el sectarismo y todavía ocurren milagros ahí. Que hay que decir que también Satanás puede hacer milagros, ¿eh? Pero muchos de esos milagros pueden ser realmente obra de Dios, pero no porque Dios haya hecho un milagro significa que está de acuerdo con lo que se enseña allí. Al contrario, es una llamada al retorno a la verdad. Volviendo a Sofonías, por favor. Así que esto que estoy diciendo es simplemente un rechazo a la mezcla de verdades con mentiras. Por eso es tan importante que estudiemos la Biblia. Dios va condenando a su pueblo por su sincretismo, número 2, por la injusticia, especialmente de sus líderes. Seguimos leyendo Sofonías 1. Por cuestión de tiempo, ustedes pueden leer Sofonías con todo detalle si quieren o ya lo leyeron. Yo solo voy a recalcar algunos versículos de muestra, pero en segundo lugar, Dios anuncia un castigo contra su pueblo, no solo por su idolatría y su sincretismo, sino también por sus injusticias. Versículo 8, sucederá en el día del sacrificio del Señor, castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Entonces aquí se anuncia un juicio contra la clase gobernante de Israel. Si ustedes brincan al capítulo 3, en el versículo 3 al 5 dice, Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. ¿Qué quiere decir eso que son leones rugientes? Que devoraban al que se les ponía enfrente, hermanos. Sus jueces, lobos al anochecer. O sea que los jueces están puestos para impartir justicia, ¿no es cierto? Pues estos jueces pervirtieron el derecho para hacerse ricos. Versículo 4, estoy en Sofonías 3:4. Sus profetas son temerarios, hombres desleales. O sea, en lugar de anunciar la palabra de Dios, esos profetas falsos, ¿qué hacían? Profetizaban para la conveniencia del cliente. Sigue diciendo, sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. El Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio, nunca falta, pero el injusto no conoce la vergüenza. Así que el segundo juicio de Dios contra su pueblo es por la injusticia. Yo les ruego, por favor, hermanos, sean justos en su manera de vivir, en lo que dependa de ustedes, no por la gente, por el Señor. No sean tranzas en sus tratos, no se aprovechen de la gente, no pidan prestado con la intención de no devolver. Dios aborreció la injusticia de su pueblo y no la perdonó. Estos son mensajes para nosotros también. La mezcla de nuestras creencias bíblicas con creencias falsas y actos injustos, especialmente cuando tenemos liderazgo. Aquí le está hablando primeramente a los príncipes, a los jueces, a los profetas, a los sacerdotes, a gente de influencia. Y cualquiera que sea tu capacidad de influencia, ya seas madre o padre de familia con tus hijos, patrón y tienes empleados, o supervisor y tienes otros compañeros bajo tu autoridad, o maestro, tienes alumnos, o lo que sea, eres el coach o el capitán del equipo del deporte, o lo que sea, en cualquier esfera donde Dios te conceda, tu trabajo es ser justo hasta donde dependa de ti, por el Señor. Y tercer reproche que hace, regresando al capítulo 1, versículo 12, sucederá en aquel tiempo, yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en su sedimento, que dice en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Aquí Dios reprocha la indiferencia de ellos. Los compara con el vino. Cuando yo era niño pasaban muchos comerciales de vino en la televisión. ¿Se acuerdan? Especialmente si veías las noticias de la noche. Salían ahí, movían la copa. Uno diría, ¿qué? Pues los borrachos saben a eso, ¿verdad? Dice, así les gusta. ¿Creen que una vida de vicio y de disipación, esa es la buena vida, ¿no? Dice, ¿creen que no va a llegar el juicio? Versículo 13. Sus riquezas se convertirán en despojos. Sus casas en desolación. Edificarán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero no beberán su vino. Y aquí es un juicio contra esa actitud viciosa y codiciosa de la gente que lo único que quiere es vivir para los placeres de esta vida. Ven la vida como una oportunidad para disfrutar de los placeres, sin pensar en que vamos a ser llamados al juicio. La vida del vicio no es una vida honrosa para Dios. Bueno, después se vuelve a dar una segunda ronda de mensajes de juicio contra el mundo entero en el capítulo siguiente, en el capítulo 2. Ahorita voy a regresar a la parte que queda del capítulo 1. En la segunda ronda de juicios, primero empieza otra vez con un mensaje de juicio contra todo el mundo de manera representativa. Hay juicios contra los filisteos, primero en los versículos 4 al 7 del capítulo 2. Versículo 5, leo nada más, por ejemplo. Ay de los habitantes de la costa del mar, la nación de los cereteos, la palabra del Señor está contra ustedes. Canaán, tierra de los filisteos, yo te destruiré hasta que no quede habitante alguno. Luego sigue adelante contra Moab y Amón, versículo 9. Por tanto vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y Amón como Gomorra. ¿Qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra? Las destruyó, ¿verdad? Más adelante, versículo 12. También ustedes, etíopes, serán muertos por mi espada. Contra los etíopes. Y versículo 13. Extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria y hará de Nínive una desolación. Les explico qué está diciendo Dios con todo esto. Para nosotros tal vez no hace sentido. Miren, aquí está Judá, en el mapa. Este es el mapa y aquí está Judá. Hacia el oeste al mar están los filisteos. Hacia el este, del otro lado del Jordán, está Amón y Moab. Hacia el sur está Etiopía y hacia el norte está Siria. ¿Qué está diciendo Dios? Que desde la perspectiva de donde está Judá, donde se está dando esta profecía, Dios va a traer juicio a los cuatro puntos cardinales. Al este, al oeste, al norte y al sur, a todo el mundo, usando estas naciones como representación. Lo mismo que dijo al principio, Dios va a juzgar a las naciones. Y otra vez después de eso, juicio contra Judá en el capítulo 3. ¡Ay de la rebelde y contaminada! No está hablando de usted, hermana. Está hablando de la ciudad de Jerusalén, no se lo tome personal. ¿Verdad? ¡Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora! No escuchó la voz ni aceptó corrección. Y en los versículos siguientes, ya leímos algunos de ellos contra los líderes de Israel. Y finalmente del 6 al 8, lo que Dios está diciéndoles es esto. Todos los juicios que yo hice contra Filistea, contra Moab y Amón, contra Etiopía y contra Siria, debió de haberles servido a ustedes de mensaje para arrepentirse mientras yo estaba arrasando esas naciones, pero no hicieron caso, no temieron y por eso serán castigados. Versículo 7, dije, ciertamente me temerás, aceptarás corrección y no serás destruida. Pero Judá no hizo caso. Y qué triste es el mensaje del profeta Sofonías. Era la última advertencia contra el pueblo de Dios. No lo recibieron. Babilonia llegó y destruyó la nación. Hermanos, este mensaje, no solo para el pueblo de Dios, pero para todo el mundo, en cierto modo tuvo un cumplimiento inicial cuando Babilonia destruyó Judá, pero va a tener un cumplimiento completo en el fin de los tiempos. Si quiero leer para ustedes Segunda de Pedro, o si quiere buscarlo conmigo, quiero que vea Segunda de Pedro capítulo 3. En Segunda de Pedro 3 la Escritura dice, en el versículo 3, ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? O sea, Pedro está diciendo, en los últimos días, hermanos, va a haber gente burlona que va a decir, oye, y como que ya se tardó Cristo en volver, ¿no? 2024 años nada más. Y se van a reír y se ríen. Y van a decir puras tonterías los cristianos, mensajes proféticos. Aquí sigue diciendo, en el 4, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua. ¿Y de qué está hablando Pedro? Del diluvio de Noé. ¿Se acuerdan? Y Pedro está usando este mensaje de Noé para decirles, así es como en los días de Noé. Dios le dice a Noé, hazte un arca porque voy a destruir todo lo que hay sobre el mundo. Y los que se arrepientan y entren al arca, se salvan. Así que Noé construyó por muchos años, probablemente 120 años, en una mano el martillo y los clavos haciendo el arca y en el otro predicando. Porque la Biblia dice que era pregonero de justicia. No solamente era constructor de arcas, también era predicador Noé. ¿Y qué hacía? La gente venía y decía, ¿qué estás haciendo, Noé? Un arca. ¿Un arca? ¿Y eso qué es? Es un barco. ¿Un qué? Un barco para sobrevivir el mar, el diluvio. ¿El de qué? El diluvio. Dios ha prometido que va a destruir el mundo porque la maldad ya llegó al colmo, dijo. Pero los que se arrepientan y suban al arca se salvarán. ¿Y qué es el diluvio según tú? Pues va a caer agua del cielo, tanta que se va a inundar y todo se va a hundir. ¿Agua del cielo? La Biblia dice que antes del diluvio, hermanos, el Señor hacía subir de la tierra un vapor que irrigaba todo. Nunca había llovido. Así que cuando Noé decía, va a caer agua del cielo y lo va a inundar todo, se volteaban a ver diciendo, ¿de cuál fumó este? ¿Agua del cielo? ¿Pues qué traes? No le hagan caso, hijos, pobre viejito. Se burlaban de él seguramente, se burlaban de Noé. Y pasó un año y él seguía con el arca. ¿Y dónde está el diluvio? A ver, pues, Noé. Seguro se burlaban de él. Y año tras año, él, arrepiéntanse, arrepiéntanse, pero no le creyeron. Y cuando terminó, dice la Biblia, que el Señor hizo venir una pareja de cada uno de los animales al arca. Yo me imagino la gente viendo eso. Oye, mira lo que está pasando. Están saliendo animales del bosque y de la selva y están entrando al arca del Noé. Ándele, ya se le infestó. A lo mejor se burlaron algunos. Oh, pero ¿no te parece medio extraño eso? No le creas. Y al final dice el relato de Génesis que Dios le dijo, cuando subieron todos los animales, le dijo a Noé, entra con tu esposa, tus hijos y tus nueras al arca. Y dice la Biblia que cuando subieron al arca, el Señor cerró la puerta. No Noé, el Señor cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Nada pasó. No pasó nada. Seguro que había mucha gente alrededor del arca diciendo, ¿y ahora el loco ese qué? Ay, sí, el diluvio, ¿qué? A ver. No pasó nada y pasó un día y nada y allá adentro esos locos. Y pasaron 2 días y nada y 3 días y nada y 4 días y seguro que toda la gente se burlaba de ellos. 7 días, dice el Génesis, que pasaron ellos adentro del arca y no llovía. Ahí estaban adentro. Seguro que más de alguno de haber dicho, ande, ya se los comieron los leones. Por sectarios, por fanáticos, por andar cayendo en esas sectas. Pero al séptimo día, dice la Biblia, después, 7 días después de que habían entrado al arca, empezó. Tal vez alguien dijo, ahora no escupan, ¿qué pues? No, yo no fui, ay, ¿quién me mojó? Y empezaron a caer las gotas por primera vez en la historia. Ahora no asustes, no te lleves, no, yo no fui, de veras está cayendo agua de arriba, ¿sí? Ay, chiquitos, cuando eso empezó, hermano, seguro que se les hizo la piel de gallina. Too late, ya no se puede. Y aquí Pedro está advirtiendo lo que va a pasar en los días del final, hermanos. En 2 de Pedro 3, sigo leyendo, dice en el versículo 7, los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra, la de Dios, ya no para el agua, dice, para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren esto, porque para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Con eso está diciendo, ¿ustedes creen que se ha tardado mucho el Señor? El Señor sabe su tiempo. Versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿Cómo viene el ladrón? Kevin, ahí espérame en la noche. Sácame las joyas porque voy a pasar a recogerlas. ¿Y tú quién eres? Pues el ladrón. Sí, tú. ¿Cómo viene el ladrón? Sin avisar. El día del Señor vendrá como ladrón, el día del Señor, ¿se acuerdan que hablamos de eso al principio? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Hermanos, el juicio viene. Va a llegar un día. Y así como se burlaron de Noé, se burlan hoy. Pero va a llegar un día, y ya no con agua, con fuego. Todo lo que vemos va a ser licuado, pero antes Cristo va a venir y va a recoger a los suyos. y entonces será destruido lo demás. Para los que creen, este es el llamado del capítulo 2, el versículo clave de quizás de todo el libro. Síganme por favor en el versículo 3, capítulo 2, 3. Dice, busquen al Señor. Todos ustedes humildes de la tierra. ¿Qué es lo contrario de la humildad? El orgullo, ¿verdad? Humildes de la tierra que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia. ¿Qué es lo contrario de la justicia? La injusticia. Una denuncia contra el orgullo y contra la injusticia. Y el llamado es, busquen, humildes y justos, busquen al Señor mientras hay tiempo. Quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. Y esa es nuestra esperanza. Dios ha enviado a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque ¿quién de aquí, de nosotros, no ha sido orgulloso? ¿No ha sido idólatra? ¿No ha sido soberbio? Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para cargar nuestros pecados y a través del arrepentimiento y la fe podamos recibir su perdón y su justicia, su misericordia y ser librados de la ira venidera el día del juicio. Que el día que Cristo venga, en lugar de dejarnos ser licuados con toda esa lava que se va a desatar sobre el mundo entero, Dios nos va a levantar y nos va a guardar para después instalarnos en cielos nuevos y tierra nueva, donde morará siempre la justicia y estaremos con el Señor, a los que creen. Así que practiquen la humildad y la justicia. No porque eso nos salve, sino es Jesús quien nos salvará, pero como una muestra de que hemos creído en el Señor. Por eso finalmente el libro termina con un mensaje de esperanza. Y en este mensaje de esperanza, Dios adelanta algunos de los regalos que le dará a los fieles que van a ser salvados después del juicio. Les va a dar, por ejemplo, purificación, versículo 3:9. Dios dice, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros. Los labios puros representan el corazón puro. Y no solo los labios. Cuando Isaías ve a Dios en su trono y dice, estoy muerto. Porque soy hombre de labios inmundos, dice él. Y mis ojos han visto a Dios. Entonces Dios manda el ángel que toma un carbón encendido de la presencia de Dios y toca los labios de Isaías y le dice, ya eres puro. Así que los labios puros es señal de que de la abundancia del corazón abra la boca. Hemos sido purificados por Dios. Dios va a purificar a su pueblo el día de la restauración. Dios lo va a instalar en un nuevo territorio. Versículo 10. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos traerán mi ofrenda. Dios va a hacer de ellos un pueblo humilde. Versículo 12. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. Les va a dar seguridad. Versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Van a estar seguros. Van a tener gozo. Versículo 14. Canta jubilosa, hija de Sion, lanza gritos de alegría, Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón. Va a ser una restauración de gozo y de paz, versículo 16. En aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, no desfallezcan tus manos. Ya no va a haber nadie que la ataque, solo habrá paz para ella y también va a haber renombre. Versículo 20, con el que cerramos. En aquel tiempo los traeré. En aquel tiempo los reuniré, ciertamente les daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo haga volver a los cautivos ante sus ojos. Hermanos, este libro es un mensaje más que nos advierte de la que podría ser la última oportunidad para alguno de nosotros. La última oportunidad. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Arrepiéntanse. Acepten que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Empecemos a descansar en su sacrificio, en el poder de su resurrección y a estar tranquilos. El juicio viene para los que no se han arrepentido, pero para los que están en Cristo hay esperanza. no hay temor. Hay esperanza, no hay temor. Hermanos, pues, solo Dios sabe. Jesús dijo, el día y la hora nadie sabe cuándo el fin vendrá. Pero para el que está preparado, si ya lo que queremos es que venga, ¿verdad? Pero para el que no está preparado, oh, no puede ni dormir. Cada vez que se oye, no, que ya Irán va a lanzar un ataque contra Israel y Israel va a contraatacar contra Irán. Y ahí están comiéndose las uñas todos, ¿verdad? Pero los que confiamos en el Señor decimos, pues pueden ser señales del fin, pueden que no. Pero para el que está del lado ganador, ¿qué teme? Nada, ¿verdad? Espera nada más. Pero ahora es tiempo para que nos examinemos y nos volvamos al Señor si estamos descuidados. Justicia, fidelidad a nuestro Dios sin idolatrías y abandono de la vida viciosa y avariciosa. Oremos. Señor, gracias te damos por el mensaje del profeta Sofonías. Mensaje que aporta a nosotros un autoexamen. Un desafío a autoexaminar nuestras vidas y volvernos a Jesucristo, nuestra única esperanza, nuestro salvavidas, nuestro Salvador, nuestro Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos esta semana, cuando seamos tentados a practicar la injusticia, la maldad, la corrupción, fortalécenos para no participar más de esas cosas. En nombre de Jesús, amén.